1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Otro viernes más. A las 16 con 3 minutos volvemos. Estamos otra vez con Hablando de Elefantes. En la radio de la CTA, la radio de los trabajadores y trabajadoras de Mendoza. ¿Cómo estás, Darío? Buenas tardes. Muy bien, Federico Lardone. Otra vez acá en esto que estamos tratando de hacer de hace un tiempito largo, que es de romper el cerco informativo. Bueno, tamaña tarea nos hemos encomendado, Darío. Y sí, bastante imprudentes somos, Federico. Bueno, estaba pensando que en el día de hoy siempre nos pasa que planificamos algunas cosas y de pronto hay algunas noticias que pasan a ser mucho más significativas de lo que habíamos pensado para desarrollar el programa. Sin embargo, bueno, en el día de hoy vamos a tocar los 2000 jueves, las 2000 rondas. Vamos a tocar también la agenda de la multisectorial. Vamos a volver con el tema del panorama económico. Siempre también con la columna y el espacio de derechos humanos, donde principalmente la protagoniza Natalia Pellegrina, que viene a acompañarnos en la segunda hora del programa. Y bueno, las noticias destacadas, ese popurrí que hacemos al final. Si tenemos la suerte técnica y que algunos astros se nos alineen, podemos entrevistar al presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria PJ en Guaymallén, también a Pablo Seidel, representante de organismos de derechos humanos en la provincia, y Fede, vos me tenías una sorpresa. Nos contactamos con Nelly Rojas, referente de la Tupac Mendoza, es una referente a nivel nacional, y muy amablemente ha accedido a una entrevista telefónica, así que también estaremos entrevistándola en unos minutos. Y eso, contame por qué, Fede, esa es la noticia que hoy aparece en las mañanas en las redes y que se vuelve como algo más importante, ¿no? Sí, es en referencia a Milagros Salas, siempre que es toda una noticia, todo lo referente a Milagros, como bien sabemos todos. Es la primera presa política de este gobierno neoliberal de Macri y hoy ha iniciado una huelga de hambre. Entonces no me quiero adelantar mucho en el tema. Me gustaría que le hiciéramos las preguntas pertinentes y si algún oyente tiene alguna pregunta que le quisiera hacer a Nélida Rojas, referente de la Tupac, que nos las haga llegar, así podemos ir entrevistando también y haciendo las preguntas que le interesa a nuestros oyentes. Federico, volvemos un poquito a lo que pasó ayer, que se cumplían los 2000 jueves, las 2000 rondas de las madres de Plaza de Mayo. A vos, Fede, he tenido la suerte de conocerte en los últimos 8 meses en función de el espacio de Resistiendo con Aguante. Pero ¿cómo era la relación de Federico Lardone con las rondas de las madres, con esos jueves, con los derechos humanos, hace 2, 3, 4 años atrás? En realidad, voy a hacer un mea culpa acá. Siempre comulgué con la idea de la lucha de las madres, pero si te digo que había asistido a 2 o 3 rondas de los jueves anteriormente, no te estaría mintiendo. Sí había asistido a las marchas de los 24 de marzo, había acompañado, pero a la ronda de los jueves muy pocas veces había ido y de casualidad que andaba por ahí cerca, lo veía y me sumaba. Bueno, a partir de nuestro nacimiento en la militancia, se podría decir, a partir de noviembre, sí ya empezamos a interrelacionarnos más con los organismos de derechos humanos y a participar más activamente en las rondas, a veces 2, 3 veces por mes, nos acercamos ahí y acompañamos. Y realmente ayer fue contundente, fue una marcha muy linda, una ronda muy linda, mucha gente, muchísimas agrupaciones y sobre todo lo que me llamó la atención es, como vos bien sabés, la marcha de las madres no se acompaña con banderas, pero ayer justamente era tan significativa la marcha que varias agrupaciones sociales y algunas políticas, incluso sindicatos, estuvieron acompañando la marcha y fue realmente muy lindo ver a las madres con sus pañuelos acompañados de tanta gente que ojalá todos los jueves se siga emulando esta convocatoria. Ojalá podamos todos seguir acompañando todos los jueves a las madres, porque realmente son un ejemplo de lucha y son un ejemplo de perseverancia. Y creo que siempre, siempre tenemos muchas cosas que aprender de ellas. ¿Cuál era la visión sobre los derechos humanos, sobre la dictadura y sobre los organismos en el entorno que vos tenías, Fede, antes de conocer, de organizar y de estar en el Resistiendo con Aguante? El Federico de sí, dentro del modelo nacional y popular. Sí, no, por supuesto, siempre estuve con las mismas ideas, solo que nunca había militado. Te cuento, en el entorno familiar siempre se acompañó la idea, siempre se acompañó la lucha desde la casa, digamos, desde el trabajo, charlando, en un asado, en un almuerzo, cuando nos juntábamos en la familia y surgía el tema, siempre se acompañó la idea y la lucha de las madres. Ahora bien, en el entorno laboral, tengo la suerte cuando tengo trabajo de ir visitando varios lugares por mi tipo de trabajo. Entonces también, siempre que se salió el tema de derechos humanos y de madres, se acompañaba mucho, la idea era súper loable, la gente expresaba sus opiniones. Hace alrededor de un año atrás, te podría decir que eso empezó a cambiar y empezaron a decir algunas personas X en los entornos laborales, gente que si bien no es amiga, no tiene relación de años, que siempre los ve y todo, y empiezan a surgir estas ideas del curro, de los derechos humanos, del curro de las madres, de corrupción y cosas así, que no es otra cosa que la contracción de subjetividades de los grupos hegemónicos de comunicación, y se empieza a notar, no sé, por decirte un número, en un 30% de la gente con la que uno hablaba, un 40% ya empezaba a tener ideas que hasta hace un tiempo jamás las había expresado, al menos no de esa forma. Entonces siempre caemos en lo mismo, el tema de la construcción subjetiva, de la colonización de mentes, y me parece que en este último año fue fuertísimo, incluso atacando a las madres, que es una de las causas más loables e internacionales que surgen como movimiento desde la Argentina. Entonces eso me llamó mucho la atención. Quizás en su momento no dimensionaba, pero luego después aprendiendo, conociendo gente, interactuando con organismos de derechos humanos, uno empieza a entender un montón de cosas, ¿verdad? Dice página 12 en la publicación de hoy: las 2000 rondas de las madres de Plaza de Mayo fueron acompañadas por una multitud. La historia marcha sin detenerse. Miles y miles de personas acompañaron a las madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini dijo que me planté porque tengo claro que los pueblos podemos hacer mucho más de lo que creemos. Llamó a reeditar las marchas de la resistencia el 26 y 27 de agosto. Queridos compañeros, estos días pasaron cosas increíbles. Sí, me planté, dice Eve, ante una multitud en la Plaza de Mayo. y me planté porque tengo claro que podemos hacer mucho más de lo que creemos. La conmemoración de las 2000 marchas de las madres de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide se transformó en una celebración que desbordó todas las previsiones de los organizadores con vallas humanas que trataban afanosamente, pero sin éxito, de detener la afluencia de lo que llegaban a abrazar a las madres. En el fondo se veía la Casa Rosada, con algunos fisgones en los balcones y hasta el ruido de un helicóptero en pleno despegue. Eve había llegado a la plaza, luego de 2 horas de reunión con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal, Fede? ¿Viste algunas fotos, algunas imágenes de ayer? Sí, vi imágenes. Hubieron imágenes que se viralizaron y otras que se fueron transmitiendo, sobre todo con los compañeros de RCA que estuvieron, que tenían la suerte de estar en Buenos Aires, estuvieron acompañando la marcha. Y la verdad que fue impresionante. Impresionante con todas las letras. Hay una foto que se ha viralizado, que es un plano desde arriba de la plaza donde se ve, se puede llegar hasta a percibir el movimiento, la sinergia de la ronda que se va formando, y es increíble. Realmente, lo que te decía recién, ojalá podamos acompañar, no en esta magnitud, por supuesto, pero podamos acompañar a las madres en todas sus rondas, y hacerles llegar nuestro cariño y nuestro respeto y sobre todo nuestra admiración por su lucha, ¿verdad? Bueno, nos hemos olvidado de presentar a quienes nos acompañan ahora en la operación. Como siempre, salvándonos, Nicolás. Y vamos preparando a una nueva operadora, Mónica. Así que hola, Nico. Hola, Mónica. Y bueno, vamos a un tema musical. Por supuesto. Yeah. siempre fue su más sombrío rival. No duerme tramando ver muerta su luz primaveral, buscando una luz de amor que mate la soledad. Mi chacarera en mi voz de sol a sol siempre hará. Uno, dos, tres, cuatro. Fede, volvemos en con el segundo bloque hablando de elefante. Hoy no te pregunté la temperatura ambiente, Federico. Uy, me he quedado colgado con eso, ya te la estoy averiguando. Bueno, pero viste, vos me tenés que hacer la segunda en muchas cosas y no me la estás haciendo. Mira, te podría decir que hoy, como todos los viernes últimos, tenemos una temperatura súper agradable. Estamos en los 20, 21 grados. Y la verdad que se siente, hay una brisita media cálida que aparenta un poquito de sonda, esperemos que no, porque ya sabemos lo que nos pasa a todos cuando hay sonda. Pero la verdad que sí, Darío, tenemos una tarde súper agradable, 20-21 grados, así que los compañeros que tengan ganas de visitar Mendoza tienen toda la franja de temperaturas. Tenemos en la ciudad buenas temperaturas y en la montaña un poquito más fresco, incluso ya se puede ver nieve y todo lo que le gusta a la gente ver en Mendoza. Bueno, tuvimos un invierno muy cortito. Tuvimos un invierno en otoño. Ahora sí, estamos teniendo... lo que pasa es que se nos adelantó el invierno. Y complicado. Estuvo complicado, sí. Federico, estábamos con las 2000 rondas, con los 2000 jueves, y estábamos relatando un poquito de la crónica que nos presentaba Página 12. Habíamos quedado en el punto en que Eve había llegado a la plaza con una multitud que desbordaba y que llegaba al escenario después de haberse entrevistado con Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese escenario anunció el comienzo de una nueva etapa como una invitación colectiva. El 26 y 27 de agosto retomaremos a las marchas de las resistencias. Explicó. Porque hace 8 meses en la Casa de Gobierno está sentado otra vez el enemigo. Tal vez la consigna es muy fuerte, pero acá va. Por el derecho a trabajar. Resistencia sin descansar. En ese momento el silencio de tantas veces quedó atrás. Sonó un cohete que atravesó la plaza como una llamada. Los 2000 jueves de las madres tuvieron como telón de fondo los 8 meses de gestión del nuevo gobierno. Los retrocesos en derechos laborales, sociales, económicos y en el campo de los derechos humanos enunciados en el escenario a través de un juicio relámpago y popular a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Prat Gay y Germán Garabano. Desde el escenario leyeron los cargos y pidieron al pueblo que, como jueces, levanten la mano para el obvio veredicto. Pero también se hizo una semana después del intento de detención de la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que como ayer convocó a miles a la plaza. Y también un día después de las declaraciones de Macri sobre los desaparecidos, con un no tengo idea si son 9.000 o 30.000. La guerra sucia y esa calificación de desquiciada a Bonafini, en conexión con la de locas que acuñó la dictadura. Fíjate, Fede, cómo más de una vez nosotros en las charlas que hemos tenido en la radio, con los compañeros, en las distintas oportunidades en que nos juntamos, siempre se plantea el hecho de que esta derecha neoliberal, oligárquica, permanentemente ha estado y sigue estando disputándonos el lenguaje, el sentido común y la conciencia histórica. Fíjate, con esto de declarar en un medio internacional el actual presidente que no tiene idea si son 9.000 o 30.000, es volver a, con suspicacias, con deslegitimaciones de todo este proceso, que parecían que ya estaban olvidadas, ¿no? Sí, parecía que ya estaban saldadas. Y vos fíjate que, a ver, ¿cuál es el primer análisis que a mí se me ocurre decir? Primero, que el presidente salga con una cosa así me parece nefasto. Pero si son 9.000, si son 30.000, si son 500, si son 1.000, ¿hace alguna diferencia? Claro, no, claro, eso no es el caso. Lo que de pronto, a lo largo de estas décadas de democracia, lo que uno intenta transmitir cuando tocamos los temas de derechos humanos, las escuelas, etcétera, que no es poner en valor el número, sino es poner en valor cómo el Estado, en la dictadura militar, es el primero que no cumple con las normas básicas de la Constitución. Uh-huh. O sea, un Estado que es ajeno totalmente a lo que plantean las normas, las leyes en la Constitución. Entonces, ahí no importa el número desde esa dimensión, es el Estado el que no cumple. Uh-huh. Ahora, desde esa dimensión teórica no importa. Anda a preguntarle vos a los familiares. Sí, por supuesto. Si son 8.000, 1.500, 30.000, a ver qué piensan. Cómo también se banaliza el secuestro, la detención, la tortura, la desaparición de las personas en función de discutir un número. Bueno, eso es lo que se nos viene. Y esa es también la disputa que es la que tenemos que ya hemos empezado de ahí, la que tenemos que seguir dando. Porque esa disputa da pie para que se reproduzca en las aulas, en los medios, en la charla con los vecinos, etc. Y lo peor es que esa banalización de los derechos humanos, esa banalización del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, se hace desde el Poder Ejecutivo. Ayer, en una de las clases, le contaba a estudiantes de 13, 14 años cómo era el proceso de las madres y de las abuelas. Otra cosa que también tenemos que reflexionar, no solamente como docente en mi caso, sino también muchos como padres. Uno le preguntaba qué sabían de las abuelas o de las madres, y saben poco algunos chicos. Tienen una mera referencia. Algunos criticaban el hecho de que le habían preguntado a la profe de historia, pero ella le había preguntado que no estaba en el programa. Ajá. Que lo iban a ver en otros años. Fíjate vos cómo algo que de pronto, a lo mejor, en estos 12 años, cuando el Proyecto Nacional y Popular había acompañado las políticas de derechos humanos, de que Néstor Kirchner deroga las leyes de la impunidad, cuando Néstor Kirchner manda a que bajen el cuadro de Videla en el Colegio Militar de la Nación, cuando también desde el Ministerio de Defensa se llevan adelante procesos donde había que reformar los programas de estudios y las hipótesis de conflictos en el Colegio Militar de la Nación, en la Escuela Naval Argentina, etcétera, porque la hipótesis de conflicto anterior existía esa lógica del enemigo interno. Entonces se manda a modificar todo eso. Cuando el Estado acompañaba con infraestructura, acompañaba con presupuesto, la presencia de los organismos para que se consolidaran en sus luchas, todas aquellas cosas que la pensábamos como ya institucionalizadas, de pronto comenzamos a sentir que vuelven a estar en discusión y vuelven a estar en riesgo. Bueno, sí, de hecho, no solamente pasa en esta dimensión y en este ámbito. Acordate que hace uno o dos programas atrás hablábamos de la conciencia de clase, que decíamos que se logró un movimiento social ascendente, pero no se logró la conciencia de clase. Y en este sentido, también se logró un montón de cosas en cuanto a política de derechos humanos, pero no se logró una conciencia arraigada en nuestros niños, en nuestros adolescentes. O en todo caso, yo ahí no comparto, Fede, esta expresión. Que yo creo que no es que no se logró. Yo creo que la equivocación está en pensar que uno intenta que se logre y después se olvida. Yo creo que es un proceso constante. Claro, exactamente, sí, tenés razón. Uh-huh. Me parece que la idea es que poner en valor esta dimensión de los derechos humanos, poner en valor la conmemoración de lo trágico de la dictadura militar, poner en valor la conceptualización de lo que implicó el terrorismo de Estado, no es algo que empieza y termina, uh-huh. Es algo que es permanente. En todo caso, en la autocrítica, puede ser que muchos creímos que empezaba y terminaba. En todo caso, en la autocrítica podemos reflexionar finalmente, entendiendo de que no, de que era permanente. Decía Eve, compañeros, cada jueves a las 3 de la tarde las madres venimos a la plaza porque para nosotros es una cita de honor. Sentimos el calor, los ojos, las manos, la respiración de nuestros hijos. Pero no es que nosotras seamos corajudas, es que tuvimos unos hijos con unas pelotas tremendas. Y todas las horas y todos los días luchamos. Así que no me vengan a decir que están deprimidos. Convocó Eve a toda voz. ¿Cómo estar deprimidos? Si siempre hay alguna cosa que hacer en una patria. Terminamos el bloque, Fede. Nos vamos a un tema musical. Ahí Mónica no los da. Encontré esta chacarera penando en los arenales por un criollo barraqueño que ya no hay velos fumiale. Paisano, paisano salaminero, abajo de un algarrobo y en una tarde de enero. Ya me estoy yendo pa' lado de chica Juliana, vidita tal vez no sepa la que pasaré mañana. Barranca tierra querida, te dejo mi chacarera, vidita llama con cacho a quien se va a campo afuera. Llevo el caballo sulky, el bombo y la...

Acaba de llegar nuestra compañera Natalia Pellegrina, así que Nati, hola Nati. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, Natalia se está acomodando, pero y mientras tanto, porque la tenemos en línea, Fede, vamos a tener una entrevista con la... referente de Mendoza, referente nacional en realidad, Nelly. Hola Nelly, ¿cómo estás? Hola compañero, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, muy contentos de haber podido comunicarnos con vos, Nelly. Nelly, acá estamos leyendo por internet, minuto uno, es el título grande, dice Milagro Sala inició una huelga de hambre porque le prohibieron comunicación y visitas. ¿Qué no puedes contar, Nelly? Mira, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Según me dijo Luis Paz, que es uno de los abogados que tiene Milagro, esta mañana la aislaron a Milagro, está aislada en su celda, pero aislada totalmente sin recibir ninguna clase de visita. O sea, los motivos de esa medida se desconocen porque no ha podido tener acceso al expediente, por lo cual ya había cerca del mediodía, ya estaban por meter un habeas corpus para que de alguna manera anulen esa medida que vamos a decir ilegal, como todo lo ilegal que está desde el minuto primero, desde que hacen ya más de 200 días está detenida nuestra compañera. Nelly, a ver, ¿cuál es la reflexión que vos estás haciendo? ¿Por qué este ensañamiento con Milagro? Y era uno de los discursos de la campaña de Macri y Gerardo Morales. Frenar a la organización Tupac Amaru, que se caracteriza por su trabajo en el territorio tan importante, que no nació con el gobierno de Néstor y Cristina, sino que ya tenía... su nacimiento en las peores épocas de la Argentina, donde el norte era noticia por la cantidad de mortalidad infantil, la desocupación y el maltrato a ese pueblo tan lindo como Jujuy. Milagro pudo realmente organizar a toda esa gente que venía sufriendo y encontró ese espacio donde le abrieron las puertas Néstor y luego Cristina, y solamente crearon un programa de viviendas con cooperativas de trabajo y para hacer miles de viviendas, escuelas y hospitales, que lo transformaron todas estas manos tan laboriosas como son los compañeros de Jujuy. Y bueno, ese es el castigo de atreverse a ser parte de un, sin ser candidata política, que luego lo fue, claro, pero sin serlo ella pudo realizar muchas cosas que muchos políticos no hacen ni han hecho por la gente. Y una persona tan sencilla, que venía desde la calle prácticamente, como Milagro, que se crió toda su adolescencia en la calle y pudo entender la necesidad de la gente porque ella vivió al lado de esa gente peleando por el cartón, como ella dice, para poder dormir y cuidándose de que no fueran violados y maltratados cuando llegaba la noche, pasando hambre con muchos compañeros. Y así creció Milagro, y bueno, pero eso no se perdona, de que una persona tan simple, tan sencilla, pueda tener tanta energía para organizar a un pueblo como fue en Jujuy. Y bueno, eso hay que pararlo de alguna manera, porque a esta política que ha implementado Macri, eso le de alguna manera les molesta, obviamente, porque ellos están pensando en cómo destruir la pobreza para hacerla desaparecer a nivel cero. Y bueno, hay que parar a los dirigentes sociales, y en este caso empezaron por Milagro. Nelly. Y como van por Eve, como van por Cristina y por cada uno de nosotros después. Nelly, uno siente un poco de impotencia ante esta situación, particularmente me hago cargo de lo que digo. De pronto esperaría que la sociedad reaccionara de otra forma. Yo sé que en el marco de la Tupac y otras organizaciones hay una movida para que esto no quede invisibilizado. Pero, ¿qué reflexión haces vos, Nelly? ¿Vos crees que estamos haciendo todo lo suficiente? Mirá, se ha creado un comité porque en realidad esto lo hablábamos con Alejandro, con Coco, nuestro compañero que es referente de la Tupac a nivel nacional, cuando Milagro estuvo detenida, porque le decía yo, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque en realidad nosotros sí, también teníamos miedo de que cualquier reacción que hiciéramos nosotros con esa bronca, esa rabia, esa impotencia, como decís, de que han tocado a nuestra madre, tu reacción es ir por la cabeza de ellos, dice, pero sabíamos que Milagro allá adentro podía tomar represalias y ya se ha notado, dice, porque el hecho de cómo accionaron todos esos días para desarmar el acampe en la plaza, de llamar en la noche a las compañeras y decir que iban a violar a sus hijas si no se iban de ahí de las carpas, cómo hacían allanamiento en la casa de cualquier compañero, destruyéndole su casa, asustando a su familia y llevándose las computadoras, los televisores, lo que tenían los compañeros, diciendo esto es del Estado, ustedes se lo han robado, igual que en la dictadura. Entonces, volver a muchos compañeros de ellos, tienen sus padres desaparecidos en el apagón, en Ledesma, pudieron recuperar y su valentía de alguna manera, o perder el miedo, con la Tupac, con Milagro, volver a salir a la calle y de repente que esa historia se repite, la verdad que de alguna manera lograron meterle miedo a los compañeros. Pero lo que hicieron fue más inteligente en tomar primero a Milagro. No era cualquier compañero militante, era a Milagro. Entonces ahí movilizaron a la Tupac, porque nuestro accionar puede, de alguna manera siempre estamos medidos o controlados, porque no queremos hacer nada que perjudique a nuestra compañera que está detenida. Cualquier cosa que nosotros hagamos afuera, tememos que tomen represalia, porque ya conocemos al enemigo. Sabemos que no le importa, no tienen valor por la vida, y nosotros queremos viva, Milagro. Y por eso a veces estamos expectantes, viendo qué es lo que pasa día a día, para saber en qué momento Milagro queda libre. Las cosas se están dando tal cual también la vamos pensando. Día a día, vos ves que a nuestra presidenta la acompaña todo el pueblo, y está en todos los actos y está en todas las noticias. Entonces el kirchnerismo no ha desaparecido, no es el ocaso del kirchnerismo. Creo que de alguna manera, como yo siempre digo, no digamos vamos a volver porque nunca nos hemos ido, y es verdad, creo que estamos demostrando de buena manera de que no vamos a darle mucho tiempo a este gobierno para que siga repitiendo esa historia tan macabra que vivimos ya todos los argentinos. Estos años de democracia y de libertad que hemos tenido nos ha fortalecido y nos ha hecho crecer de una manera en que ya no vamos a permitir que avasallen nuestros derechos. Por lo cual es cuestión de unos días o quizás de pocos meses para que esto se termine. Todo depende de cómo sigamos nosotros de alguna manera uniéndonos como el mercurio, como muchas veces digo, nos hicieron estallar como una gota de mercurio, pero el solo hecho de estar cerca nos empezamos a unir para convertirnos otra vez en esa gota. Así es que me parece a mí que eso es lo que está pasando, y se ve día a día cómo esas pequeñas partículas de mercurio se vuelven a unir para hacer una sola unidad. Nelly, muchísimas gracias por tu tiempo. Me quedo con la idea esta de que tiraste, de que para qué decir que vamos a volver si nunca nos hemos ido. Y también me dejo en mano de la producción si después en algún momento podemos coordinar para que vengas algún día acá al programa de Hablando de Elefantes, el programa de Resistiendo con Aguante, porque tengo la impresión de que hay muchas cosas que está describiendo que la podríamos profundizar un poco más sobre la realidad de Jujuy, sobre lo que ha implicado Milagros Sala y la Tupac, no solamente para el país en líneas generales, sino también para esa realidad del norte argentino, y se merece un programa entero. Muchísimas gracias, Nelly. No, por favor, gracias a ustedes, chicos, que estén bien y bueno, a seguir resistiendo y resistiendo con aguante. Eso es todo. Un beso grande a todos ustedes, chicos. Muchas gracias, Nelly. Fede, gracias. Te saludo. Un abrazo. Bueno, Federico, Natalia, creo que no hay mucho más que reflexionar después de estas palabras. Nelly siempre de Nelly. Ha sido muy clara en sus intervenciones, las oportunidades que he tenido de hablar con ella, y la verdad que para mí la Tupac es un ejemplo de disciplina, un ejemplo de esfuerzo, un ejemplo de organización, y los chicos de la Tupac se merecen algo mucho mejor que lo que les está pasando en este momento. Así que debemos acompañarlos, debemos apoyarlos y estar ahí atentos. Bueno, como atenta está Mónica para poner un temita musical. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Bien, volvemos al programa Hablando de Elefantes, de Resistiendo con Aguante, donde, bueno, por suerte ya me pude acomodar, chicos, ya estamos a pleno acá trabajando. Y bueno, ahora en este bloque vamos a tratar un poco, me gustaría que los compañeros contaran aquí, Darío y Federico, cómo se está trabajando en el marco de las multisectoriales. Ya hemos venido hablando programas anteriores de que, dado el tarifazo y todos estos hechos que van de a poco deteriorando la calidad de vida de nuestro pueblo, cómo distintas uniones distintas agrupaciones se han reunido en multisectoriales, por de allí el nombre, en las distintas provincias, en Buenos Aires hay varias también, de hecho, por la complejidad, por la población que tiene y la característica que tiene esta provincia. Y bueno, ¿qué está pasando en la multisectorial de Mendoza? ¿Se viene una marcha federal? ¿Cómo se está organizando eso? ¿Cuáles son las acciones? Federico. Primero que nada, quiero mandarle un muy gran saludo y con un abrazo a Gustavo Correa, que nos está escuchando y nos hizo saber que nos estaba escuchando, así que un abrazo, Gustavo. Y después tenemos que ir contándole a los compañeros, primero, en qué va a consistir la marcha federal. La marcha federal, digamos que es una marcha de protesta, de visibilización del conflicto, en función de, como bien decía Natalia, no solamente el tarifazo, los despidos, el ajuste, etcétera. Es una marcha que intenta nuclear a todas las organizaciones, todos los espacios, todos los sindicatos, todas las organizaciones políticas partidarias, políticas sociales, etcétera, todos aquellos que entendemos que el modelo neoliberal lo único que genera es pobreza y desempleo. Exactamente. Ahora no pensamos eso porque se nos ocurrió. Pensamos esto porque ya lo vivimos. Y lo estamos viviendo. Pero digo, lo vivimos en la década del 90 por hacer una retrospectiva corta. Okay. Y en función de eso, que ya lo vivimos, también como la marcha federal, son líneas de acción que también la estamos como desempolvando. Porque también a mediados de la década del 90 hubo una marcha federal hacia la provincia de Buenos Aires, en aquel momento unas 50.000 personas. ¿Cómo es el término que es en francés, Natalia, para no decir déjà vu, cómo es? Es déjà vu. Ahí está, es déjà vu. Exacto. Bueno, nos estamos preparando para esto, con un montón de líneas de acción, Nati, en el marco de la multisectorial. Recordemos que la multisectorial se está convocando, nos estamos juntando en la casita de la CTA todos los sábados a las 10 de la mañana. Y lo primero que tenemos en la agenda es que este domingo realizamos una peña solidaria para colaborar con la marcha federal. Con la marcha federal, sí. En este sentido, Darío, lo que habría que contarle a la gente es que es realmente una marcha federal. Están partiendo contingentes desde Mendoza para toda la zona Cuyo, desde el pie del Cerro de la Gloria, el día 31, ya están partiendo contingentes del NEA, del NOA y de Patagonia. Todos estos contingentes, por ejemplo, Mendoza, el itinerario es Mendoza-Córdoba. Un acto en Córdoba, inmediatamente partimos a Rosario, hay un acto en Rosario, y de Rosario a La Matanza. En La Matanza vamos a hacer un poco de tiempo ahí, y luego ya empezamos el día 2 con una misa, un acto en La Matanza, y de ahí marchamos todos a pie. A pie, entrando, creería yo, por lo que tengo entendido, por el puente Pueyrredón hacia Plaza de Mayo. Donde ahí sí ya estarían todos los contingentes unidos, todas las columnas, y como te digo, Patagonia, Cuyo, NEA y NOA. En base a esto, para que quede claro, acá no hay nadie, no somos gobierno, no nos pueden decir que vamos por el choripán ni nada, vamos totalmente por convicciones. Cada uno de nosotros está solventando sus gastos, y para ayudar a solventar estos gastos estamos generando actividades como esta peña que vos decías de este próximo domingo, que va a ser a las 22 horas en el Aladino Park. Pero ahí sí podemos comer choripanes. Ah, sí, bueno. Sí, lo compramos. Sí. Compramos choripanes. Lo vamos a comprar nosotros. Acompañamos con la acción y sí, comemos choripanes. Vamos a comer choripanes a la Pumarola, con vino o con gaseosa. Va a haber música. Va a ser un encuentro fraternal de todas las agrupaciones. Y va a generar estos recursos que estamos necesitando para poder viajar, como lo hemos hecho siempre. Es una colaboración solidaria el hecho de participar de esta peña. No se cobra entrada, la entrada es libre. La entrada libre y gratuita. Es libre y gratuita. Y después de la consumición a precios populares, que tienen que ver con estos, como decía Natalia, este choripán a la pomarola. Y no, es famoso choripán a la pomarola hecho por Iván Seña, que no es cualquier choripán a la pomarola, aclaremos. Por supuesto, es una tradición, por lo menos en Resistiendo Don Aguante es una tradición. Pero para los compañeros que nos están escuchando, creo que es importante poner en valor eso. ¿Por qué? Porque quien se encarga de la cocina es un compañero que lo hace desde la dimensión de militancia. Quien pone la música, el DJ, otro compañero que lo hace desde una dimensión de militancia. El sonido es el aporte de un sindicato. El lugar es el aporte de un compañero que forma parte con otros colegas, con otros trabajadores de la gerencia, llamémosle así, de una cooperativa. Una cooperativa, ¿no? De un espacio de recreación, de un pelotero para los niños. Y lo pone a disposición. Digamos, se va construyendo una marcha federal con un sentido solidario entre todos aquellos que entienden que es una línea de acción que hay que llevarla adelante y que hay que consolidarla, pensando que no todos se pueden subir al micro. Exactamente, ahí quería llegar, Darío. ¿Por qué? Porque no todos podemos viajar siempre, no todos tenemos el tiempo, no todos tenemos la disponibilidad, algunos podemos pedir permiso, podemos acomodar los horarios o no. Entonces, pero siempre, y a nosotros sobre todo nos pasan Resistiendo con Aguante, que somos una cantidad importante dentro del grupo, hay 2.630 adherentes, por decirlo de alguna forma, y siempre nos preguntan, a veces nos dicen, miren, por los horarios del trabajo yo no puedo ir a la marcha, pero me gustaría colaborar, ¿cómo podemos colaborar? ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta es una forma de militancia, asistir. Primero que la vas a pasar genial porque va a estar bueno, van a haber músicos, van a haber compañeros, va a haber charla, comida y bebida también. Amén de poder pasarla genial, están haciendo su aporte de militancia para aquellos compañeros que sí van a poder viajar. Entonces, de alguna forma, todos colaborar. Entonces, el domingo a las 22, en el Aino Park, que es en la calle Ituzaingó, al 3073, casi Coronel Díaz de Mendoza, es en la cuarta sección, a partir de las 22 horas. Vamos a estar hasta tarde, compañeros. Empezamos a las 22, comemos el choripán, charlamos, discutimos. Hasta que se vaya el último. Bien, hasta que se vaya el último. Y con buena música, como la que estoy seguro nos ha preparado para finalizar este Mónica, bloque, Mónica. De Mendoza al mundo. No es al que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres, que aguanta y se queda en el molde. Falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Está en nosotros, está en nosotros. Sí. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel. Somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad. Somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción. Somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Volvemos entonces a Hablando de Elefantes, que lo estamos transmitiendo, ¿desde dónde, chicos? Desde la Radio Central, la radio de los trabajadores y las trabajadoras de Mendoza. Y este programa se llama, ¿lo dije? Hablando de Elefantes. Sí, pero ese de muchas cosas que decir, pocas cosas que callar, creo que lo pocas vamos... ganas de callar. Pocas ganas, sí, de callar. Lo vamos a, creo a que lo vamos a reemplazar. Yo, sí, yo creo sí que... porque a usted no le sale. Lo quiere reemplazar porque no le... vamos sí, a decir la verdad. Sí, pero entonces... siempre él nos manda alguna palabra que no era dentro de esa oración. Y bueno, entonces a mí por ahí creo que me va a hablar más tratando de romper el cerco informativo. Porque el otro ya se me complicó. Lo tomamos, Jerez, lo tomamos. Claro. Que usted lo diga bien, lo vamos a aceptar. Bueno, aprovechando en este momento de informalidad, vamos a pasar un saludo de Federico de Río Grande, Tierra del Fuego. Nos está escuchando, nos escucha siempre. Así que un abrazo, Federico. Muchas gracias por estar ahí. Desde Tierra del Fuego, los compañeros. Cuando vinieron al encuentro nacional, ¿se vinieron en micro o se vinieron en avión? No, vinieron en avión, en micro. En avión, con un esfuerzo muy grande por parte de todos sus compañeros, porque son horas y horas en micro, lo cual hace casi, digamos... Y se tenían que venir 10 días para... Pobres, la verdad que los compañeros trabajan, los compañeros viven de ser trabajadores y no... No tienen un sueldo por su militancia, entonces la verdad que siempre es de destacar la presencia de los compañeros, haber venido de tan lejos con tanto esfuerzo de ellos y de su asamblea. De hecho, bueno, en muchos, yo te diría en la mayoría de los casos de los compañeros que pudieron venir de prácticamente todas las provincias, lo que se hizo en varios casos fue pagar los pasajes con una tarjeta de crédito. Y luego todos los compañeros, a partir de los aportes que pudieron ir juntando con peñas, con empanadas de cosas, van pagando las cuotas. Si no, es imposible hacer este tipo de actividades, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la UCA? Sí. Universidad Católica Argentina. Argentina. Bueno, durante, vamos a decir, no, los últimos 12 años. De ahí egresó el presidente, ¿no? Sí, creo que de ahí egresó. Pero... No vamos a decir durante los últimos 12 años, digamos durante los últimos 4 años, siempre como que el informe sobre la pobreza de la UCA era tomado como una herramienta, un instrumento, el caballito de batalla de la oposición. Cuando la UCA sacaba sus informes, que muchas veces tenían algunos valores bastante diferenciados con respecto a los... ¿Inflados, que... decías? No. Hablemos diferenciados, ¿no? Con respecto a lo que planteaba el gobierno nacional en la última gestión. Ya lo que planteaba el INDEC, recordemos que toda la problemática y toda esta oposición que hubo en relación a los números del INDEC en la anterior, en la gestión de Cristina Fernández. Y el índice, ¿no?, Congreso. El índice Congreso. Bueno, generalmente siempre coincidió. La UCA fue considerado como, era como un índice considerado como muy serio, dado que venía una universidad que tiene muchísimos años de trayectoria. Recordemos que es una universidad privada que tiene sedes en todo el país. Aquí en Mendoza, una de las sedes más importantes está justo enfrente del Parque San Vicente, en Godecruz, un edificio nuevo. Bueno, la UCA sigue haciendo sus informes. Ahora el escenario cambió porque los que antes eran oposición hoy son gobiernos. Entonces, de pronto, vamos a darle, valga la redundancia, la derecha al informe de la UCA. Y plantea que el 57% de los trabajadores tiene problemas de empleo. Según el barómetro de la deuda social elaborado por la Universidad Católica Argentina, indica que además de las 1,4 millones de personas que en los últimos 8 meses cayeron en la pobreza, más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en situación de vulnerabilidad laboral. El informe indica que entre 2010 y el 2015 se registró una mejora en el empleo decente. Repito, el informe indica que entre 2010 y el 2015 se registró una mejora en el empleo decente, mientras que el 57% de la población vive una situación laboral problemática debido a los despidos, suspensiones, cesantías, recortes de horas y de días laborales debido a la caída de la producción y la situación económica. Repito, debido a los despidos, suspensiones, cesantías, recortes de horas y de días laborales, debido a la caída de la producción y la situación económica. Los datos se establecieron sobre la base de un relevamiento de 5.700 hogares y 14.000 entrevistados de 20 ciudades del país. Bien, acá hay dos conceptos varios que estaría bueno que pudiéramos un poquito profundizar. El tema habla de situación de vulnerabilidad laboral y después nos habla del empleo decente. Estaría bueno poder andar sobre esto y explicar un poco a los compañeros de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad laboral, ¿no? Y yo me imagino, ¿no?, que acá la UCA está haciendo referencia a esas situaciones en donde te incrementaron las horas de trabajo, pero no te incrementaron el salario, donde permanentemente pues, estás en una situación de amenaza directa o indirecta, porque te están diciendo, mira, si esto no mejora, voy a tener que reducir personal. Donde tal vez el aumento que tuviste de tu salario es mínimo y no va para nada de la mano en relación a los índices de inflación. Sí, también donde podés ver que hay compañeros que lo suspenden y que le dicen, mira, durante 4 o 5 días no vengas. Hay otro que directamente lo dejan cesante. Otros le están pidiendo, esto me he enterado hoy día por un compañero, se tienen que tomar las vacaciones anticipadas, por ejemplo. ¿No? Han bajado las ventas, han bajado, entonces no, tómense vacaciones ahora. Claro, y después también el recorte de horas y de días laborales, que más o menos estaría en el marco en lo que vos estás planteando, esto de que me tomo las vacaciones antes porque la cosa no está andando como en algún momento. Pero eso es una especulación, cuidado, porque el momento que un trabajador le dicen que se tome las vacaciones anticipadas, da cuenta de que si al empleado después lo despide, valga la redundancia, a su empleador, lo que sucede es que no le tiene que pagar las vacaciones y la indemnización. Entonces, lo que están haciendo es hacer que los compañeros se tomen las vacaciones para que cuando te echo, directamente te pago menos, no te pago los días de vacaciones que corresponden. Y todo esto especulando con la que ya sabemos que hay todo un proyecto de flexibilización laboral que lo que busca justamente es además bajar, digamos, los porcentajes que pagarle un empleado cuando se lo despide. Sí, claro, el proyecto de indemnización. Claro, disminuir la conflictibilidad de la contratación y disminuir la conflictividad para el empresario, ¿no? Acerca de los litigios laborales. Exacto. Bueno, esos son los términos que utilizan. Ahora digo, esto sucede porque, a ver, por obra y magia. No, acá hay medidas macroeconómicas que van generando estas situaciones que tiene las consecuencias directas en la pérdida del empleo informal, la pérdida del empleo formal y la pérdida del empleo informal. Entonces, si uno, recapitulando, pone hincapié en el hecho de que en estos 8 meses, las primeras 6-7 medidas del gobierno nacional, medidas macroeconómicas, fueron la devaluación de la moneda, el dólar pasa de 10 pesos a 14, hoy supera los 15 pesos. La eliminación de las retenciones a varios productos primarios ligados al mercado externo de exportación, algunos se los eliminan y otros se le bajan las retenciones. Estamos hablando de trigo, de carne, de maíz, de soja. Lo cual ha generado inflación, digamos, de alguna manera, porque en el mercado interno pretenden vender a los mismos precios. Sí. Claro, lo cual acopla el precio del mercado interno al mercado externo. También la eliminación de impuestos a los bienes personales, que eso se incluyó en el paquete que se votó de la reforma previsional y blanqueamiento. Uh-huh. Hay un proceso paulatino de disminución tendiente a la eliminación de bienes personales al año 2019. También la apertura a la importación, una apertura indiscriminada, que se refleja, el mejor ejemplo, en el servicio de puerta a puerta, de las ventas online. Y por último, unas dos, una tasa de interés al 38%, en donde una tasa de interés muy, muy alta, que lo que está promoviendo esa idea de la especulación financiera, porque si Federico Lardone tiene un capital importante para invertir, no lo hace en una inversión productiva que puede ser de riesgo y generar bastante complicaciones, porque tenés que buscar el lugar, los empleados, el mercado, etcétera. No, vas directamente, lo metes al banco, lo guardas en el banco y especulas con los intereses. Y vos sabés que a determinados días, generando mayor ingreso, obviamente, también para los bancos, ¿no? Porque cuando Federico deja ese dinero, también hay una comisión que se le cobra. Con claro, ese dinero se pero Federico Lardone, con la mano en los bolsillos, sentado en su casa, sobre lo que invirtió, sobre lo que llevó al banco, sabe que dentro de tantos días tiene 38% más. Y por último, esta gran medida también, el tarifazo. Bueno, todas estas medidas forman un cóctel que explica por qué el 57% de los trabajadores tienen problemas de empleo. Pero hay una cosa interesante en el informe de Darío. Es que la UCA, a pesar de todos los informes que durante el gobierno, el último gobierno, estuvo haciendo en relación a la supuesta mala situación económica en que se vive el país y la población, ahora está aceptando que entre 2010 y 2015 se generó una mejora en el empleo decente. Entonces es interesante, porque a pesar de todo lo que siempre vino diciendo, ahora acepta que hubo una mejora y no le queda otra que aceptar la realidad de la problemática de los trabajadores argentinos. Claro, bueno, una realidad que llegó un poquito tarde, digamos, porque ya está fuera del contexto electoral. Pero, a ver, hay ciertas situaciones que si uno las discute con profundidad, ve que se entran en contradicciones. Por ejemplo, el hecho de ir instalando el tema para promover una reforma laboral que implica flexibilización, donde se van perdiendo o donde se perderían derechos adquiridos de los trabajadores. Y se plantea eso en función de que eso va a generar situaciones o mecanismos de inversión como para promover el empleo. Bueno, a ver, cuando uno ve los registros históricos y los datos duros, en la República Argentina, los momentos de pleno empleo o de caída del desempleo, los encontramos en aquellos modelos macroeconómicos de Estado keynesianos, donde se puso mucho énfasis en la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede en los modelos neoliberales. Ya sabemos que la receta no funciona, básicamente. Bueno. Nati, no, ¿qué me estás pidiendo? Sí, estamos pidiendo un pequeño corte para poder ingresar luego a nuestro próximo bloque, ¿sí? Vamos con un tema. Vamos, Mónica. ¡Amo los pájaros! ¡Amo los pájaros, la flor, el río, el cielo! ¡Amo al que ama y a los que se aman! ¡Amo a mi niño, y amo al tuyo! ¡Y a la madre total del universo! ¡Amo a la gente humilde de los puertos! ¡Los que apuntalan mostradores sin olvido! Amo el estibador, amo el silbido de aquel que silba por el gusto de silbar nomás en los caminos. Amo las lunas del viejo romancero, amo al poeta viril del tiempo nuevo. Amo los perros, amo los caballos, amo el vino común de los obreros. Amo los lustrabotas, los cocheros. Amo las prostitutas cuando lloran. Ellas son mis hermanas malqueridas. Y yo las amo porque están muy solas. Amo todo lo bello. Y los boliches con olor a pueblo. En la alta noche cuando a casa vuelvo, su luz amarillenta es un pañuelo. Amo, amo porque el amor es mi sustento. Y si tomo un fusil es porque amo. Amo aquel cigarrillo que me diste. Amo a los alegres y a los tristes. Amo la paz y al que por ella lucha. Amo los delantales y las farras. Amo al soldado que sin saber me mata. ¿Cómo quieren que calle mi guitarra? Los tímpanos explotan por la garganta rota de la felicidad. Revienta un alarido para el monte y el río, camino de la paz. Con toda mi alegría levanto en este día mi canto por la paz. La paz en todo el mundo como un grito profundo que traiga la amistad. Los fabricantes de la muerte han de marcharse. Nunca jamás han de volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Esa casita blanca, el delantal de un niño, reclama unidad. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes si no tenemos paz? La paz es un derecho, tenemos que exigirlo, arriba voluntad. Obreros, campesinos, soldados, estudiantes, unidos por la paz. Los fabricantes de la muerte han de marcharse, nunca jamás deben volver, nunca jamás. Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz. Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, porque la muerte ya no vuelva nunca más. Porque la muerte ya no vuelva nunca más. 1, 2, 3, 4. Bueno, volvemos al programa de Resistiendo con Aguante, hablando de elefantes. Estamos en el antepenúltimo bloque, y digo antepenúltimo bloque porque no me acuerdo cuál es el número. Natalia Peregrina. Estamos bien, bueno, recién cambió el nuestro eslogan. Bueno, ahora vamos por el tema de la numeración de los bloques. Y no importa. Bueno, y es que la estructura del programa tendría que poner 1, 2, 3, 4 y estarlo mirando, pero no lo estoy mirando, Natalia Peregrina. Lo importante es el contenido, compañero. Bueno, recién estábamos reflexionando un poco sobre las medidas económicas macro que la actual gestión ha llevado adelante y que genera como consecuencia esta alerta sobre la pérdida del empleo que marca la UCA, la Universidad Católica Argentina. Ahora, en relación a eso también hay que, como para poder fundamentar la situación, uno puede arrojar algunos datos duros, como que la actividad industrial en junio del 2015, desde junio del 2015 a junio del 2016, cayó un 8.2%. Y en el último semestre del 2016, un 3.6%. Los números son muchísimos y, como bien decía en el corte Peregrina, no empecé a tirar números. Hagamos algo mucho más entendible. Bueno, ¿cuáles son las actividades que han caído dentro de ese 8.2% en el último trimestre? El papel, alimentos y bebidas, la producción de petróleo, la mecánica, la venta, la producción de cigarrillos, la producción de siderurgia, la producción automotriz. A ver, básicamente, muchachos, se está consumiendo menos. Y se está consumiendo menos desde la comida hasta comprarte un vehículo, hasta hacerte la casa. La y eso que está generando que cada vez más trabajadores perdón, sus empleos. Y sí. De todos modos, también dentro de ciertas contextualizaciones que en función de la honestidad intelectual hay que darla, hay una situación internacional adversa y también hay una crisis en Brasil, con lo cual esto, ¿qué es lo que implica? Implica que el capital internacional, lejos de expandirse, se retrotrae y que la Argentina ha perdido importantes mercados en el Brasil. Ahora, ¿se profundiza la crisis del capitalismo entonces, Darío? Sí, pero a ver, digo que estas pueden ser justificaciones del otro lado de la vereda, pero el modelo de los últimos 12 años tuvo también crisis, estuvo dentro de crisis mundiales, sí, estuvo también dentro de crisis mundiales. 2008-2009. Claro, pero a ver, una lógica de Estado keynesiano en donde el objetivo era proteger el mercado interno, promover el consumo, la demanda, como variables para sostener el empleo y la producción, genera, digamos, como una situación de fortaleza o de herramientas que llevan a que uno pueda enfrentar de una manera diferente la crisis. No es que quedas totalmente en defensa frente a la crisis, no es que la crisis no te afecta, pero tenés unas herramientas para poder defenderte. Cuando vos llevas adelante un modelo económico de apertura económica indiscriminada, de extranjerización de la economía, de especulación financiera, como estábamos refiriéndonos anteriormente por esas 6-7 medidas macro que ha tomado el gobierno de Cambiemos, vos quedás totalmente, a ver, indefenso frente a las crisis. Y esto es nuevo, no es nuevo. Aquellos que alguna vez hemos podido leer, o aquellos que alguna vez ya superamos, alguna vez no, ya varias veces, ya superamos las 4 décadas, o quizá aquellos compañeros de más de 30 años. ¿Cierto? Sí, estoy hablando por mí, obvio, ni por Lardone ni por Peregrina. Gracias. Igual recuerdo muy bien esos años. Bueno, no, pero a ver, los conceptos, ¿se acuerdan de la crisis por el efecto tequila. Sí. La crisis por el efecto caipiriña. Sí. Y después había otra crisis que no me acuerdo de acuerdo. La crisis inmobiliaria también que se... En España. Bueno, la famosa burbuja económica de España, que lo que empezó primero por en Estados Unidos también, que tuvimos por las hipotecas. Sí, sí, pero esas crisis fueron crisis durante el que se dieron, entre el 2003 y el 2015. Sí. Pero fueron crisis mundial en donde la Argentina, con un modelo keynesiano que protegía el mercado interno, tenía más herramientas para defenderse. Ahora, las otras crisis que se dieron en la década del 90, la del tequila, la de caipiriña, esas crisis, la Argentina no tenía elementos para defenderse. ¿Por qué? Porque estaba en condiciones macroeconómicas con un modelo neoliberal que es el que reproduce la misma situación en la que estamos hoy. Esas son las famosas medidas anticíclicas, Darío, porque cuando escuchábamos muchas veces al ministro de Economía hablar en conferencias de prensa y demás del gobierno anterior, recordemos a Axel Kicillof, se escuchaban las medidas anticíclicas, ¿no? Y muchas veces, bueno, muchos compañeros se preguntan, ¿qué son estas medidas? Son estas medidas que protegen el mercado interno, las medidas que protegen a la población, claro, a los trabajadores, que hacen que si bien haya crisis internacional, tenés un gobierno que te protege, que te da un paraguas de alguna manera, para que al más vulnerable, que es el primero que lo sufre, el más humilde, el que viene de sectores más desfavorecidos históricamente, le duela menos, le pegue menos. Y por supuesto, porque si vos tenés una economía, si vos tenías una economía que apuntaba de manera, digamos, más enfática al desarrollo del mercado interno, el empleo para la población económicamente activa, ¿de qué depende? ¿O de qué dependía? De ese mercado interno. Ahora, si vos llevas adelante una apertura económica indiscriminada y en donde la economía de tu país, en función de esa apertura económica indiscriminada, la vinculás al mercado externo, bueno, quedás mucho más en condiciones de muchísima más fragilidad. Bueno, un último datito antes de que pasemos al otro bloque y de que saludemos a Pablo Seidel, que ya ha entrado al estudio y se está acomodando, ahí Federico Lardone lo está ayudando. Tiro otro datito. Frente a esta apertura económica indiscriminada y esta vinculación de los precios del mercado interno con los precios del mercado externo, hay otra variable importantísima, que es cómo perdemos al quedar en competencia con los productos asiáticos. ¿Y por qué? Porque los productos asiáticos tienen dumping social. Bueno, lo desarrollaremos en otro momento. Antes de que nos vayamos al corte, quería pasar un anuncio. Recordemos que en este momento se está desarrollando la Marcha Nacional por la Libertad para Belén. Y acá en Mendoza se hace en el kilómetro cero, empezó a las 17 horas y hay una radio abierta, están los compañeros de La Mosquitera, los mismos compañeros que están siempre en las rondas de las madres, todos los jueves a las 11:30, hay radio abierta de La Mosquitera y volvemos a reiterar la invitación a todos los que nos están escuchando y si lo pueden replicar, que sigamos acompañando a las madres en todas sus rondas de los jueves. Bueno, Mónica, ¿tenés un tema musical? Ahí nos vamos. Te digo adiós si acaso. Te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé sonrisa grabada en el recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás te amé. Si acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muera dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti, siga pensando en ti, siga pensando. Muchas gracias. Hasta la próxima, si Dios quiere. Horacio, vamos a despedirnos juntos. Gracias, amigo. Gracias. Siga pensando en ti. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Bien, nuevamente seguimos aquí en la Radio Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Mendoza y en Hablando de Elefantes. Y bueno, tenemos la suerte, recién Darío lo adelantaba, está con nosotros Pablo Seidel, él sabe que lo queremos mucho y que teníamos ganas de estar con él, de tenerlo acá en la radio, ¿no? Y de poder, ya habíamos estado hablando la semana pasada con él por comunicación telefónica y la idea es que pueda estar un poco charlando con nosotros porque la verdad que hay muchos temas sobre derechos humanos y muchas veces muchos compañeros, muchas compañeras o muchas veces los medios de comunicación nos retraen el tema a solo ciertas cuestiones de los derechos humanos que tiene que ver con la época de la dictadura y demás. Y la verdad que siempre cuando hemos hablado con Pablo decimos esto es mucho más amplio, ¿verdad, Pablo? Bienvenido, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias a ustedes por, justamente, la semana pasada y hablamos constantemente. Los momentos que se viven son momentos de desafíos profundos. No hay tiempo para bajonearse, como hubo en algún momento realmente la necesidad de imponer ese relato, de que estamos mal. Y verdaderamente, espacios como este, no nos vamos a cansar de decirlo. lugares en donde, fíjate vos cómo es la cosa, los sindicatos en su momento tuvieron mucho que ver, según los sindicatos de que hablemos, tuvieron muchísimo que ver con la lucha por la justicia, por la verdad, por la lucha de los derechos humanos, y verdaderamente en estos momentos se está esperando de los sindicatos una respuesta contundente. Es todo un tema y lo se termina sintetizando, por decirlo de alguna manera y para poder hablar, Eve, tan vapuleada Eve, tan vapuleada Eve. Eve representa justamente un pensamiento, fíjate, con la bandera que salen ayer las madres, hasta la victoria siempre nuestros hijos. Era la principal bandera que estaba en la marcha, a las 2000 marchas. Es toda una señal, y que ella cierre siendo portavoz de lo que muchos venimos haciendo, diciendo en distintos espacios, llamó a la resistencia. Llamó a la resistencia. Llamó a la resistencia. Dio energía, dio fuerza. Volver a las marchas de la resistencia. Volver a las marchas de la resistencia. La verdad que el discurso de Eve nunca deja de sorprendernos, ¿no? Y esa lucidez que tiene, esa lucidez luego de tantos años de lucha, después de haber perdido a tu hijo, después de ni siquiera saber dónde está. Digo, ante tanto sufrimiento, yo siempre, bueno, esto lo hemos charlado un poco con vos también, Pablo, a veces en charlas informales, que uno dice, ¿de dónde sacan tanta fuerza? Uh-huh. Ya Eve habló un poco de eso. Uh-huh. Y Eve dijo, tuvimos la suerte de tener unos hijos con unas pelotas enormes. Uh-huh. Seguramente vos me vas a decir, tuvimos la suerte de tener unos compañeros así, y tuve la suerte de estar dentro de ese grupo de compañeros que lucharon en épocas difíciles. Entonces las madres nos llaman a la resistencia, no, pero no una resistencia quieta, a una lucha activa frente a todo lo que nos está pasando. Sí. Ayer estaba releyendo algunas cuestiones que decía Tati Almeida también. Y Tati Almeida hacía fundamentalmente hincapié en que esa resistencia que caracterizó al pueblo argentino durante tanto tiempo a partir del golpe cívico-militar eclesiástico, y que pasamos por etapas en las que creo que hay que reflexionar, no lo creo yo, perdón, todos nosotros estamos reflexionando, pero quiero hacer hincapié en lo que estamos haciendo. Si está este espacio radial, está en un espacio radial en donde se da un momento político que exige que cada cosa que digamos, que cada intervención que hagamos, que cada salida al aire que tengamos, tenga que traer la necesidad sentida de la gente y no lo que te sale de la cabeza por una cuestión de ego, de autorreferencia. Y realmente Tati Almeida decía, vamos a hacer una resistencia pacífica. Y declaraba tan sabiamente, y decía, hemos pasado por un estado desaparecedor, un estado que tuvo una particularidad que fue crear la figura de los desaparecidos en Latinoamérica de una manera sistemática. Nosotros resistimos, dice. Tuvimos que pelear con aquellos que quisieron poner el olvido como primera bandera. Esto lo venimos hablando nosotros, es más, en el espacio, en otros espacios que tuvimos juntos nosotros. Eso lo hablamos, pero lo hablábamos de lo que pensábamos nosotros. Hoy lo está diciendo Tati. Posteriormente hubo una situación que fue creada, fue aprovechada, fue leída políticamente durante 12 años y efectivamente se dieron respuestas. Hoy estamos en otro momento. Hoy estamos en un momento en el cual se está haciendo un nuevo relato con hechos muy concretos. Se están poniendo como valor algunas cuestiones que ya fueron saldadas. Creo que ustedes ya hablaron sobre aquella particularidad que tiene siempre a su vez Macri de decir las cosas como si nada, como que esta guerra sucia, y que haya salido posteriormente Pinedo y ha querido lavar lo que dijo Macri, que es inlavable, y haya dicho no hubo guerra más sucia que la del terrorismo de Estado. O sea, queriendo ahora dar vuelta y esconder lo que en su profundidad este gobierno encierra ideológicamente, políticamente, y está haciendo un relato que es necesario, así como la dictadura tuvo que tener un relato, el enemigo interno, las locas de Plaza de Mayo, los subversivos, tener que el comunismo se comía a los chicos, todo lo que se dijo durante la dictadura. Voy a traer los dos polos, ¿no? Porque también en la época de los 80 se dijeron cosas, también en los 90 se dijeron muchas cosas. Pero en la dictadura se dijeron cosas, el algo habrán hecho. Somos claro. Derechos y humanos. Hoy está puesto en valor un discurso en donde, y es tremendo lo que han hecho, es tremendo. Solamente una desquiciada como Eve de Bonafini puede decir las cosas que dice. Entran las locas. Ahora está desquiciada porque aparte está mayor. Entonces ahora ya está desquiciada también. Fíjate cómo el discurso va variando, pero cómo profundiza, digamos, de alguna manera profundiza esto de la persona loca, desquiciada, sin razonamiento, pérdida de raciocinio. Sí, que es mucho, mucho... Es mucho lo que están diciendo, Nati. Es profundo lo que están diciendo. Porque un desquiciado es devalorizado, no es el saber el cual realmente lo sostiene, sino una cuestión personal. Y cada vez que hablan de Eve, y voy a traerlo más acá, cada vez que hablan de un compañero, acá hubo un compañero que hizo una denuncia a la cual todavía queda tela para cortar, y que es en el... que creo que lo hablamos acá, no puedo recordarlo, que es cuando los 200 años de la independencia, Fernando Rulle hizo, pero ni siquiera una denuncia, hizo una aclaración lo que era la independencia y lo que significaba hacer un acto sobre nuestra independencia por mandato de la embajada de Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos, que fue la embajada de los golpes en todo Latinoamérica, la que pergenió en el 55, la que pergenió en el 66, la que pergenió en el 76. Onganía fue una cosa impresionante como la embajada. Hacer eso acá, nuestros compañeros lo trajeron. Entonces, ¿qué se le dijo a Fernando en ese momento? Se le dijo que estaba desquiciado. Entonces eso tiene un relato fuerte. Se está armando algo que tiene que ver con que solamente un loco puede decir lo que está diciendo. Claro, y Pablo, a ver, yo te escucho atentamente y de pronto se me ocurre lo siguiente. Si uno va sumando en el último tiempo distintas situaciones, que los congresales en Tucumán sintieron angustia al declarar la independencia, que desfila Aldo Rico, que el acto de la embajada que promueve esto, la viento del sur, viento del norte, no son 9.000 o 30.000, no sé cuánto, Eve desquiciada, digamos, lo que de pronto a lo mejor podrían ser exabruptos, o que uno dice, bueno, incontinencia verbal, etcétera, etcétera, no. Uno, a ver, vamos hilando y decir, esto me da la impresión de que está pensado. Hay dos hechos que te demuestran, hay un montón de hechos, pero hay dos hechos a los que podemos traer para hablar con la audiencia y ver que justamente ni siquiera Corona es una parte más, esperemos otras cosas. Claro. A Checolás se le está pidiendo la prisión domiciliaria. Previamente se le está dando prisión domiciliaria, tienen más de 70 años, son ancianos, y son personas que están enfermas y que necesitan una atención especial. Justamente por sacar un presupuesto, ellos lo que van a hacer dentro de del sistema penitenciario es sacar ese presupuesto para que sean atendidos ahí en la penitenciaría. Entonces, decir, no están en condiciones. Cuando ya había una ley y debían ser atendidos. Y la atención, esto es un poquito, no vamos a aburrir a la gente ni ahondar en nosotros. Lo que queríamos traer dos ejemplos. Pero vale decir, y la atención, si te necesitaba hacer, era trasladado al hospital, a que sea, y después volver. Como cualquier detenido. No solamente cualquier detenido, sino porque son un peligro. Este colazo es un peligro. A la mañana se le hace el chequeo médico, y a las 3 de la tarde a la médica que dictaminó que estaba en condiciones para poder ser atendido en el lugar en que estaba, le matan el perro, dejan todo manchado de sangre delante de la casa, y el cuchillo ensangrentado se lo clavan delante de la casa. Eso es algo más que una mensaje mafioso. Claro, no. Sí, es algo... Chicos, ocurrió con Julio López. Claro, estaba pensando en eso. Claro. El compañero sigue. Entonces, está eso. Está lo que Abruj toma como decisión del gobierno, que era querellante en el caso Sayeg. El caso Sayeg es un caso paradigmático, que es uno de los que pueden dejar jurisprudencia para otro montón de casos en la lucha con respecto a la complicidad que tuvieron los industriales, comerciantes, todo aquel civil que tuvo poder económico. ¿Qué hace el gobierno? Retira la... Se retira digamos, deja de ser creyente. Me están haciendo señas, que bailemos. Que bailemos, no. Es que claro, que todavía nos estamos quedando sin tiempo. Ah, bien. Retira la querella, y retirar la querella del gobierno es una actitud política, es una actitud de decisión política del gobierno con respecto a la política de derechos humanos. Es un estado ausente. Este gobierno, claro, lo que pasa que es tan terrible decir, porque al mismo tiempo pide Macri, cuando viene Obama, pide que se desclasifique los archivos secretos. Bueno, eso es para otra charla, chicos, pero lo vamos a decir rápidamente. Los archivos secretos en Estados Unidos, cada 30 años, cada 20, cada 15, por ley, se abren. Se abren. Entonces, no lo hicieron antes, que lo tendrían que haber hecho, porque había un gobierno que efectivamente tenía una visión sobre lo que eran los archivos abiertos. Hoy ves los archivos abiertos y hay dos promesas. Y con esto termino por lo menos ahora. Que es, van a entregarle esto a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo. Todavía no lo han entregado. Van a ponerlo en la página web, va a estar disponible. No sabemos lo que van a poner. Realmente, y no para no cerrar esta charla, Macri tiene una clara política sobre lo que es la defensa, particularmente de la verdad. Los juicios están en peligro. No hay que tirar bombas, porque hay un andamiaje jurídico que nos sostiene. Pero aquí está. Pero ustedes vieron que lo que pasó como política. Dejaron un montón de áreas que alimentaban la posibilidad de que estos juicios sean más ágiles, como ser lo del Banco Central, que nos traía mucha información, lo del Ministerio de Defensa. Hay una clara, pero muy, muy contundente política en derechos humanos, a la cual es distorsionada. Van a estar presentes ellos como Estado, no en una política de derechos humanos, para borrarla. Como hubo una política de memoria de olvido en los 90 y a partir del año 2003 hubo una política restitutiva, reparatoria, recuperadora. Podemos decir que en estos momentos hay una reconversión, un relato, una realización simbólica en que pone en peligro toda la lucha que hemos traído. Bueno, palabras más que calificadas las de Pablo Seidel. Por esto, lo que nos está comentando, nos lo anticipaba en un encuentro de formación allá por febrero. Han pasado 6-7 meses y ahí está, se está comprobando. Muchísimas gracias, Pablo. Favor, no va a ser la última, obvio. Estamos en esto, en este continuo feedback. Natalia Pellegrina, muchísimas gracias. Federico Lardone, muchísimas gracias. Mónica Cardoso, muchísimas gracias en su debut. Nico Sarari, que nos está asistiendo y ayudando como siempre. Muchísimas gracias, Nico. Es Mónica Cáceres igual. Dani. Cardoso, le dije. Bueno, es por otra Mónica, compañera. Es, la compañera es como Mónica le digo, Cáceres es la primera vez que está aquí en la radio. Pero con nuestra edad, nosotros también nos equivocamos. Sí, sí, le está pero pasando. Es como le digo a mis estudiantes. A ver, Cardoso, Cáceres. Son parecidos. Ah, mire usted, la excusa que tiene. Bueno. Chicos, nos estamos yendo, muchísimas gracias, nos seguimos escuchando en todas las entrevistas y las cosas que estamos linkeando durante la semana. Esto fue Hablando de Elefantes en la Radio Central de los Trabajadores, la radio de la CTA. Chao chicos, no, nos vemos. Chau, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Próxima semana. Esa voz no...